Ya comienza por Radio Gigante, de corazón sin igual. El pulso del gigante de Alberdi. Hola, hola, muy buenas noches. Aquí estamos una vez más desde la Radio Gigante, desde el barrio Alberdi, para todo el mundo, por esta emisora online que está ubicada justamente en el Gigante de Alberdi, haciendo De Corazón Sin Igual. Este es el último programa del ciclo 2019 y bueno, la idea es despedirlo haciendo un poco un balance de todo lo transcurrido en este año. Para eso hemos convocado un par de visitas que esperamos que vengan llegando. Y también tenemos, aparte de visitas en el estudio, una entrevista grabada con Guillermo Tito Mariani, reconocido cura que ha estado en esta ciudad tantísimos años y hoy a sus 92 años nos muestra la lucidez que sigue teniendo en su pensamiento, en sus ideas y bueno, vamos a estar con eso más tarde. Y, como tantos referentes que hemos tenido aquí en el programa, referentes del barrio, referentes del club, no queríamos dejar de nombrar a un músico que habitó este barrio casi hasta sus últimos días, porque en realidad los últimos dos años de su vida los transcurrió en Viale Mace, pero en general él vivió acá en la calle Chubut. Tuvo una época donde se exilió y se refugió en Brasil, en la ciudad de San Pablo, más precisamente, de donde vino y trajo influencias en su música de aquellos lares. Y me refiero nada más y nada menos que a Sergio Barbosa. Para quienes siguen el blues y quienes tienen conocimiento de lo que ha sido el transcurrir de la música de rock y de la música del blues en la ciudad, seguramente saben de quién se trata. Y para quienes no lo conocen, hoy vamos a traer parte de toda su música, que por suerte quedaron algunos registros a lo largo de su carrera. Afortunadamente quedaron plasmados un CD y también un par de cassettes, grabaciones. Y bueno, entonces queríamos empezar presentando a Sergio Barbosa. El primer tema que vamos a escuchar por Sergio es el Blues del Cartonero. Vamos con eso. ¡Qué divina que estás, mi amor! ¡Venga acá, chicos! Ahí viene el cartonero con su carro, nene, confeccionado con madera de cajón de manzana de la Pasto, con ruedas de bicicleta, sin gomas ya, y tanto andar por el asfalto de esta gran ciudad. Tu viejo perro lo acompaña, obediente y fiel por siempre, y buscando un rato por Diosero que distraído esté, para poderse alimentar y su hambre mitigar. Allá va el cartonero con sus sueños nada más, tal vez en una esquina los encuentre y su esperanza. A las 22 hacemos De Corazón Sin Igual. Así queda presentado entonces Sergio Barbosa, este habitante de el barrio Alberdi, nacido y criado por estos rumbos, un músico muy en la suya, digamos, muy difícil de manejarlo para producirlo, digamos, porque bueno, él la verdad que su vida no era demasiado ordenada, que digamos, entonces era muy, muy complicado poder manejar una carrera artística en el sentido formal, digamos, del sentido de la cuestión artística. Así que, pero bueno, De todas maneras, dentro de la discografía que ha quedado plasmada, en el año 1985 él forma el grupo Cerbatana, con quienes graba una serie de discos que armarían prácticamente un long play. Y de ese disco hemos traído para escuchar De Vuelta al Barrio, que justamente es la mención a la vuelta a Alberdi. Ahí vamos con Sergio Barbosa. Este barrio en el que supe jugar. Quiero reír cuando me acuerdo de las bromas que ayer con mis amigos yo solía compartir. miércoles desde las 20 horas acá por Radio Gigante, desde el corazón de Alberdi. Every one of us has all we need. Sky of blue and sea of green. In our yellow submarine. Seguimos comentando un poco más sobre la música, la obra de Sergio Barbosa. Recién escuchábamos De Vuelta al Barrio y es un tema grabado en el año, este registro es del año 1985. En ese momento Sergio forma el grupo Cerbatana, en el que coinciden varios músicos bastante reconocidos de esta ciudad. Estuvo conformado esa agrupación por Sergio en voz y guitarra, Eduardo el Gato Negrini en la primera guitarra, Ernesto Romero en teclados. Ernesto es un músico que estuvo durante 15 años radicado en Italia y actualmente está aquí en la Argentina. Es profe en La Colmena y usualmente suele presentarse en dúo junto al saxofonista Pato Pedano. En bajo, en la agrupación Cerbatana, estaba Miguel Noriega. En batería, Luis Garis. Y en tumbadoras, Adrián Goldi. El 27 de diciembre de 2012, en el hospital de Santa María de Punilla, Sergio Barbosa fallece. O sea, estamos a pocos días de que se cumplan 7 años de su partida. Y vamos a escuchar un tema más. Entonces, Oigadón, en la versión y la producción de Sergio Barbosa. Destapa tus ojos y abre tu mente. Mira el sol que brilla sobre tanta gente que vive y trabaja en tantas ciudades buscando un refugio de su soledad. Usted que tiene todo, por favor, no tape sus oídos. Oh. Preste atención al gemido, que se eleva desde el lodo. We'll be right back. su basura, no envenena el viento. Yo cuidé tanto su asiento. Mire alrededor, bajé del trono. Están destruyendo la naturaleza con sus verdes prados, su mar, su belleza. Pájaros, ballenas, tigres y elefantes son meros trofeos de unos delirantes. Se va a quedar solo. No subestime a la gente de la que alimenta su vientre. A las 22 hacemos De Corazón Sin Igual. De Córdoba para el universo, Sergio Blues Barbosa. Amor de estrella. Hombres y mujeres creen que el amor es placer y carne y escaparse del dolor, pero no se dan cuenta que la luz del sol es la forma simple de una estrella dar su amor. Pasamos nuestras vidas escapando del horror, cual esas mañanas frías soñando con el calor. La luz es tan cruenta, nena, la sed es mayor aún, deseando hasta siempre que alguien nos llene de amor. Así me gusta a mí. Criaturas del mundo, alcen su rostro hacia el sol, que alumbra a todos los hombres, malos, buenos, ricos, pobres, todos por igual. Porque en lo profundo del cosmos, nene, la caricia de su luz es la forma simple de una estrella dar su amor. Porque en lo profundo del cosmos, la caricia de la luz es la forma simple de una estrella dar su amor. Buen viaje, maestro Sergio Barbosa, y gracias por tu arte. Quizás el tema más reconocido y que fue un ícono en la carrera de Sergio Barbosa es el blues del Cope Nocturno, que es lo que a continuación vamos a escuchar aquí en la Radio Gigante. Quieren que no miren si está el gato en la pared. Como quieren que le tire, hey, si todo lo que hace él solo es cantarle al amor en un blues de libertad, y ese es el blues del Cope nocturno. A una milésima de segundo, porque es blues del Cope nocturno, nena. Porque este blues es el blues del Cope nocturno, nena. A una milésima de segundo. Quieren que no mire, si está el gato con su gata en la pared. ¿Cómo saben si no miento? Y este blues, nada que ver. Yo solo canto lo que siento, sépalo bien. Yo no vivo del ayer, sino más bien de aquel tierno amanecer que me haga estremecer como este blues del Cope nocturno. A una milésima de segundo, porque es blues del Cope nocturno, nena. Porque este blues es el blues del Cope nocturno, nena. A una milésima de segundo. Hasta las 22 hacemos De Corazón Sin Igual. Muy bien, y acá seguimos ya en la parte final de la presentación de Sergio Barbosa, el músico cordobés, que decíamos recién, falleció el 27 de diciembre de 2012. En el año 93, más precisamente el 12 de diciembre del año 93, Sergio se presentaba en el boliche María María, que quedaba en el centro, cerca del Patio Olmos, por aquella zona. Y por suerte se rescató el audio de esa cinta. Parte del mérito de este rescate es gracias al periodista Martín Carrizo, que consiguió este audio, y la digitación, la limpieza y la remasterización de los temas que componen este recital la realizó Javier Pedroca en el estudio Jade, aquí en la ciudad de Córdoba. En ese recital Sergio hace una versión muy blusera, o más que blusera, entre blusera y rockera, del tema que popularizaba Carlitos La Mona Jiménez. El tema pertenece al Gordo Cueto y se trata de ¿Quién se ha tomado todo el vino?, aquí en la versión de Sergio Barbosa en vivo. No sé qué pasa, no puedo entender. Estoy a punto de morir de sed, porque no encuentro nada para beber. Díganme, solo quiero saber. ¿Quién se ha tomado todo el vino blanco, tinto, verde, azul? Díganme, solo quiero saber. ¿Quién se ha tomado todo el vino? Nena, vas a decir, porque no hay vino para calmar mi sed. Esta ciudad parece un desierto, aquí no vamos a poder hacerlo. Díganme, solo quiero saber. ¿Quién se ha tomado todo el vino blanco, tinto, verde, azul? Díganme, solo quiero saber. ¿Quién se ha tomado todo el vino? Oh, todo el vino. Miércoles desde las 20 horas acá por Radio Gigante, desde el corazón de Alberdi. Every one of us has all we need. Sky of blue and sea of green. Con Marcos Baira en la conducción técnica, Aldo Francomano, quien les habla en la conducción de este programa, estamos en el último capítulo de este ciclo 2019, aquí desde Radio Gigante con De Corazón Sin Igual. Tenemos una invitación para hacer a toda la gente de la gran barriada de Alberdi, la zona de influencia, organizado por Pueblo Alberdi, Centro Vecinal Alberdi y Centro Vecinal Villa Páez, una gran peña para acelerar el trabajo en red y la construcción colectiva. Habrá música en vivo, espectáculos, bebida y buffet. Esto va a ser el próximo viernes, pasado mañana, viernes 6 de diciembre, a las 20:30 horas, aquí en el Club Atlético Belgrano. Así que están todos invitados. Para esta gran peña. Luego vamos a repetir los datos para quienes estén interesados en asistir. Es un poco la despedida del año de todo lo que ha sido el gran trabajo colectivo que han realizado las organizaciones que confluyen aquí en el barrio, en el colectivo Pueblo Alberdi, y una buena oportunidad para reunirse, para verse las caras, para ir despidiendo este año. Y bueno, esa es la invitación entonces para el próximo viernes. Hemos traído varios temas dedicados al barrio a lo largo de este ciclo, de este programa. Así que hoy no va a ser la excepción. Ya trajimos recién la versión de Vuelta al Barrio de Sergio Barbosa, que es además el autor de este tema. Y queríamos además agregar hoy al músico Rafa Ramondino. Él de origen él es bajista, pero en este tema que él compuso y arregló, toca todos los instrumentos, están todos los instrumentos grabados por Rafa. Y también dedicó un tema al barrio. El tema se llama Barrio Clínicas y lo escuchamos a continuación. Down. pasan autos por la calle y que pude cantar con tan solo una voz y una guitarra como escudo. Solo tendré que escuchar lo que me dice la ciudad. Una breve melodía incluso al tararear. Ya se fue la luz, ya me abraza la noche. El león va pintando de a poco tras ciudad. Oh, oh, oh, oh, de a poco tras ciudad. Sobre el río dibujada, quiero llegarme otra vez hasta lo de Negro Barbosa y tocar, cantar, zapar, tocar, cantar, zapar, tocar, cantar, zapar, tocar, bailar, cantar, zapar un rato más. Así pasaba entonces Rafa Ramondino con su tema Barrio Clínicas, donde al final del tema repite unas estrofas del tema De Vuelta al Barrio en un homenaje al gran Sergio Barbosa, de quien también él fue en algún momento un cercano músico y amigo de Sergio. Así que dejamos el blues por ahora. Y vamos a empezar a desgranar lo que fue la profunda charla que mantuvimos con el padre Mariani. Es por todos conocida la trayectoria de Guillermo Quito Mariani. Nos recibió en su casa de una manera muy distendida, predispuesto para hablar de los temas que propusiéramos, y él con sus 92 años afortunadamente da muestra de una gran lucidez. Y bueno, además él sigue participando del grupo de curas Monseñor Angelelli, y bueno, permanentemente está actualizado en toda la situación, tanto social como política. Y incluso él comentó que una forma él de mantener la memoria permanentemente fresca y actualizada era plasmando sus pensamientos, digamos, en escritos. del cual al final de esta charla nos leyó un escrito muy reciente referido al neoliberalismo. Bien, pero la primera parte de la charla giró alrededor de sus vivencias y hay algunas referencias ahí con respecto a Monseñor Angelelli. Ahí vamos con la primera parte entonces de la charla con Quito Mariani. Se cumplía el aniversario de la muerte de Angelelli, del asesinato de Angelelli en realidad. Bueno, comentaba por radio, yo lo escuché por radio, que lo cargaban porque estaba muy gordo. Y él decía que él comía de la angustia que tenía. Porque él sabía que estaba marcado. Sí. Nosotros nos dimos cuenta de que estaba muy, muy temeroso y amenazado en la última reunión con los curas del movimiento del Tercer Mundo, que la hicimos en Pilar, y él asistió y nos confesó que estaba con miedo y que por eso estaba tan gordo. Y esa reunión fue un lunes en la parroquia del Pilar, y el jueves nos dijeron del asesinato. Yo pasé por ahí, una vez fui a La Rioja y hay una referencia. Sí, sí. Han hecho un recordatorio ahí muy grande, sí. En el lugar de las. Él es el autor de esa hermosa frase: con un oído en el Evangelio y otro en el pueblo. Él es el autor de eso. Es una frase tremenda esa. Tremenda, y él lo vivió así. Porque eso fue compañero mío de seminario. Ajá. Él era nacido en el año 50, antes de que se fuera a Roma. Ajá. Y yo fui muy allegado a mi familia. El seminario me hizo el mal de separarme de la familia, con una separación que me dolió todo el tiempo que estaba en el seminario. Nos podían ver nuestros padres 5 veces al año. Y por eso se produjo una reacción de relación continua con mi familia, y yo cuando podía escaparme, me escapaba e iba a visitar los Villa del Rosario. En esa oportunidad, me invitaron para. Yo estaba en primer año de teología y me seleccionaron para ir a estudiar Derecho Canónico al Pío Latinoamericano en Roma. Y yo no quise ir porque yo no quería separarme de mi familia durante 4 años, de ninguna manera. Y fue Angelelli elegido para ir en lugar mío. Él era más grande, le faltaba nada más que un año para. Y se ordenó en Roma y hizo el doctorado en Derecho Canónico. Y nos ayudó muchísimo con su manera de encarar el derecho como elemento liberador de la persona y no en su aspecto penal o de miedo. Lo tuvimos a él como apoyándonos en todo lo que fue el movimiento del Tercer Mundo y el grupo sacerdotal Enrique Angelelli, el que hemos cumplido 50 años este año de fundación. ¿Vos por qué pensás que la Iglesia no lo protegió a Angelelli? ¿Porque eran cómplices? ¿Porque no le importaba? Porque tenían privilegios. En realidad, el beneficio de la Iglesia como privilegio es un gran sueldo que equivale a los de sueldo acostumbrado para un juez en la Suprema Corte, lo que le dan a los obispos, y mantienen también la estructura de lo que es el obispado o el arzobispado, es decir, todos los que trabajan ahí tienen un sueldo. Eso se interpreta como Iglesia unida al Estado. Muchas veces nosotros nos hemos alzado en contra de eso, pero continúa todavía así. Sí, claro. ¿Y eso? ¿Por qué no pongamos el caso de Mujica? Mujica era un chico muy inquieto, muy, ¿no? Sí, sí. Aún así lo deberían haber protegido. Y yo recuerdo haber leído en aquella época que había ido, que sabía también que estaba marcado, y Pío Laghi le dijo, rezaremos por vos. Sí. Y el otro día le metieron 36 balazos. Y el mismo Pío Laghi fue el que dijo que iban a mandar a la Roma a alguien que pensara lo mismo que Angelelli. Y negó que los documentos que le habían secuestrado a Angelelli, los que lo asesinaron, estaban en poder del nuncio, se los habían entregado a él, y que no había por qué culpar. Y después aparecieron que había sido Arguindegui el depositario de los documentos, y un tal Fernández, que desde España denunció que tenía esos documentos y se los había entregado él con prohibición de decir que él los había tenido. Pero era complicidad del gobierno tal cual. Y estamos hablando de un evento, solamente de un evento. Sí. Dentro de lo macro. Sí, sí. Esa era la primera parte de la larga entrevista que manteníamos con Quito Mariani, donde él se explayaba sobre aspectos relacionados a Monseñor Angelelli y esa conflictiva etapa de la vida argentina que fue la cruenta dictadura cívico-eclesiástico-militar. En la segunda parte, un tema espinoso que queríamos su reflexión, le comentábamos respecto a que por qué tanta gente creyente, si estaba convencida de que en el más allá, luego de la muerte, espera un mundo mejor, ¿a qué se debe tanto temor justamente a la muerte cuando si te prometen un mundo mejor, supuestamente vamos con los brazos abiertos hacia ese mundo mejor? Pero no, parece que el fatalismo, las dudas y el temor persisten, y aferrarse a este mundo temporal es mucho más fuerte que cualquier promesa divina. Así lo comentaba Quito Mariani en la continuidad de la charla. ¿Qué tiene tanto temor a la muerte si piensa que va a ir a un mundo mejor? Sí, porque si no llegan a fanáticos, es decir, si no lo tienen de manera que lo hayan cultivado como una cosa que es fundamental creer para toda la vida, y también para la otra, no llega profundo el conocimiento y las dudas que se siembran desde lo que pasa, que ninguno vuelve, claro, que no hay ninguna certeza, que no vemos signos de ese Dios, ¿sí? Y desde tu perspectiva, con una vida ya hecha, ¿cómo la ves a la muerte? La veo como parte de la debilidad natural de criatura, a pesar de toda la dignidad que he podido defender en mi vida, de mi inteligencia, del uso de mis sentimientos para compartir, para vivir el amor, para vivir las realizaciones, para colaborar a las realizaciones y la felicidad. Todo eso yo creo que no se ha perdido, sino que está y queda permanente. Los recuerdos que tengo normalmente colaboran a que yo siga manteniendo esa especie de seguridad de que ante el que es dueño de todo y el que ante esa fuerza que es una presencia en la humanidad que la hace avanzar a pesar de todos los defectos que tenemos y a pesar de todas las barbaridades que realizamos, sin embargo la va administrando para que avance, se vaya resumiendo y recibiendo la cantidad de cosas beneficiosas que vamos viviendo hacia otras generaciones, yo creo que eso es una fuerza, una energía, un algo al cual le podemos llamar Dios, o le podemos llamar energía, o le podemos llamar causalidades extremas, y que en ese ritmo vamos a entrar en el cosmos también nosotros, con un lugar de nuestras cenizas y de lo que nuestro yo dejó desparramado aquí en el orden de esa realización de la felicidad común. Que, es decir, no creo ni en la resurrección literal de la carne, ni en la presencia de un Dios personal que me reciba, ni en otra vida, sino en que eso que es el algo al que no podemos situar ni encerrar, ni siquiera gozar concretamente, si no lo hacemos con una especie de fanatismo que nos aleja de la única realidad de Dios con la cual estamos en contacto, que es primero su naturaleza y segundo el ser humano integral como llegada de la evolución de la creación hasta la inteligencia discursiva, que es lo que nos distingue a los seres humanos. Si uno pierde la relación con eso, en realidad pierde la relación con Dios, porque lo intermediario entre nosotros y Dios es la creación, y en esa creación está el ambiente, la naturaleza y el ser humano. Sor Juana tiene una frase muy, muy linda sobre esto de la muerte, ¿no? Que más o menos es: espero que la muerte me encuentre viva. Ajá. ¿No? Porque es toda una actitud frente a la muerte. Y yo creo que la gente que teme a la muerte está demasiado atada a su propio materialismo, ¿no? Bueno, ¿para qué hice esto? ¿Para qué conseguí esto? Sí, después y otro tema que es muy natural, porque no se puede evitar ver la debilidad o la poquedad con que somos afectados cuando vamos deteriorándonos físicamente, intelectualmente. Mi modo de recurrir al no dañarme del todo intelectualmente es haciendo los poemas, porque la búsqueda de ritmo, de canción y de rima hace mover la inteligencia y buscar el diccionario por las partes más hondas para poder encontrar palabras adecuadas. Bueno, entonces, bueno, ¿nos va a leer esos poemas? Sí. Primero vamos a encender la lucecita. Bueno, ¿a dónde tenés tu luz? ¿Por acá? Sí, a ver, arriba. ¿En qué mes ha nacido, Quito? ¿Eh? ¿De qué mes son nacido? ¿Mes? ¿En qué mes naciste? ¿De qué? ¿En qué mes naciste? En agosto. Ah, ¿de agosto? Primero de agosto. Yo también. Somos leoninos. Ah, somos leoninos. El primero de agosto, qué gran casualidad. Nada más que yo era el 57. ¿En dónde andabas para el 57? ¿Por él? En el año 57. 57. Ya estaba aquí en la cripta. Ah, ya estaba. No, 67. Ah. No, el 57 en Río Ceballos. Río Ceballos. Realidad y esperanza. Amazonía agonizante como pulmón del planeta, sin que se busquen culpables de la tremenda tragedia, es hoy señal de advertencia para América y el mundo de que incendios como guerras se gestan en lo profundo. Seductores golpes blandos de hipócrita no violencia brindaron abierto el campo para anular las conciencias. Con gobiernos payasescos a los Trump y Bolsonaro, la libertad y el progreso quedaron esclavizados. Y un sistema pernicioso, antiambiental y antihumano logró ocultar en su foso al león sudamericano. También estamos nosotros en similar situación con títeres que hacen solo lo que les manda el patrón. Ilusiones ahogadas y sueños desmoronados con mentiras inventadas y condena del pasado. Es este nuestro presente de neoliberalismo aplicado crudamente con opresión y cinismo. Nadie se puede atrever a afirmar con precisión que todo ha sido mejor en el tiempo que pasó. Pero decir que nosotros, recorriendo nuestra historia por 70 años y más, hemos vivido sin glorias es ignorancia falaz. Dificultades y errores en el largo caminar, militantes corazones consiguieron superar. Tan solo las dictaduras de armas, represión y sangre, o de hipócritas posturas de cipayos criminales, ensombrecieron los cielos de la América Latina y vendieron sueño y suelos saqueados a la Argentina. Aliados dinero y odio consiguieron encender esa hoguera en la que todos podemos dejar de ser. Con tierras enajenadas, soberanía vendida y pobreza desbordada hasta indigencia que humilla, la patria avanza doliente, herida en lo más profundo por este turbio presente que oscurece su futuro. Burlándonos de una historia que en su ignorancia desprecian, tiemblan ante la memoria que lastima sus conciencias, sometidos y comprados desde adentro y desde afuera, frente a este pueblo obstinado en valores y nobleza que va dejando de lado sus armas y prepotencia. Es hora que despertemos con los gritos del pasado, que son reclamo y lamento de próceres injuriados. Que caminemos con ellos la verdad de nuestra historia y escalemos con su anhelo las cumbres de la victoria. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted. Por haber participado en este humilde programa que se llama De Corazón Sin Igual, está en la Radio Gigante de Club Atlético Belgrano. Sabemos de tu pasión albirroja y también también lo saludamos porque somos primos con la gente de Alta Córdoba, así que muchas gracias de vuelta por... Muchas gracias a ustedes. Así pasaba esta charla. Esto ha sido obviamente un fragmento de toda la distendida charla que mantuvimos ayer junto a Arturo Beach y el Quito Mariani en su casa, hablando de todos los temas. Se tocó filosóficamente el tema de la muerte, se tocó el tema del neoliberalismo, se tocó la conflictividad en Latinoamérica, se tocó los aspectos de la dictadura cívico militar y más puntualmente respecto a la vida de Monseñor Angelelli. Así que la verdad que muy agradecidos, muy interesante toda la charla, y obviamente que tendremos material para difundir en algún otro capítulo dentro de Corazón Sin Igual. Ya será para el ciclo 2020 que nos convoque, si veremos si continúa la emisión, si continúa la onda, y estamos nuevamente por Alberdi, que es el barrio que particularmente me vio nacer y crecer, así que por demás, demasiado el afecto por esta institución y por este barrio. Dejamos de lado entonces la parte de entrevista grabada, y ya ahora tenemos aquí en nuestros estudios la visita de Flor Straub. Buenas noches, Flor. Buenas noches, Aldo. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. Flor es integrante del dúo musical La Yeca. Flor es egresada de La Colmena. Así es. Actualmente también se dedica a dar clases, es profe de música, ¿no es cierto? Sí, acá cerquita. Estamos en Colegium, cerquita de... Mirá, acá cerquita. Guadalupe Gómez también da clase en Claro. Bueno, la Guada justamente fue mi maestra de canto, digamos, ah, profe. Claro. Sí. Buenísimo, buenísimo. La Guada que también estuvo por acá hace un par de programas presentando junto a Mónica Lungo la alegría. Alegría ahora, presentando la agenda libro. Así que un saludo muy grande a la gente de la escuela y particularmente sí, a Mónica y a Guadalupe. Y una vez más le decimos a la gente que voten para que la Escuela Alegría Ahora gane la mención que tiene en La Voz del Interior para ser el cordobés del año. Hemos estado escuchando un poco la propuesta. Flor ha traído algunos temas junto al dúo, que el dúo lo formás junto con... Con Federico Menis. Uh-huh. Hoy me falta, me siento rara. Ah. El Fede, ya estamos como... Bueno, es así, es una hermandad la que tenemos, nos vamos moviendo... como si a meses. Fede Menis es pianista y ahora se está animando también a cantar, así que en el dúo vamos eso, y yo, bueno, canto y también me voy animando a tocar el bombo, la guitarra, uh-huh. Así que es como eso, vamos explorando desde nuestras posibilidades, eso, sonidos y no quedarnos con lo que sabemos, sino como poder ir siempre un poquito más allá, también con tecnologías, digamos, también con... Bien. Efectos para la voz y, bueno, para el piano también. ¿Y animándose también a componer un poco? También, ajá, haciendo esos pasos. La Yeka tiene 3 temas como grupo. Ajá. Justamente el que salió hace poquito es A Nacer, que es un tema propio. Un tema que hablaba un poco de eso, de la fortaleza femenina. Mm. Y que, bueno, emergió ahí con el Fede ensayando en unas épocas medias difíciles para nosotros, así que con toda esa fuerza nació. Bien, ¿y qué tiempo lleva de formado el dúo? El dúo hace 3 años que estamos, si Bien. No me equivoco, sí, desde el 2017. Nació en el cumpleaños de Federico, el 17 de marzo, después de tomar un par de copas, nos quedamos guitarreando y siempre hubo ganas de hacer música, pero bueno, nunca se había concretado porque yo trabajaba en la escuela de él, donde él era el director de una escuela uh-huh. de arte en Barrio Guiñazú, así que después de eso, de varios años de amistad y de trabajar juntos, se nos dio de poder hacer música también. Él también es cordobés. Pero ya digamos, él está, eso, en Guiñazú, ahora está en Villa Retiro. Estoy como medio perdido porque estuvo mucho tiempo en Guiñazú. Nosotros nos conocíamos mucho en Guiñazú, pero ahora está en Villa Retiro. Está todo muy cerquita, así que... Sí. No hay. Y bueno, y en principio, ¿cuál es la temática? ¿Gira alrededor de...? La propuesta gira alrededor del tango, del folclore. ¿Cómo es? Es muy buena pregunta, Aldo. Estamos ahí. ¿Cómo se va armando el repertorio? Esa pregunta es como muy interesante porque la Yeka es como... Justamente el nombre es eso, es como las músicas que nos atraviesan en la calle misma, y es un poco que queremos demostrar. Entonces hay tango, hay folclore, también hay temas brasileros. Entonces Ajá. es como una cuestión media suramericana. Sí. Y como eso, como contando historias que nos atraviesan como argentinos y argentinas, así que es como variado, podríamos decir. Sí, por ahí desde el tango un poquito más tradicional venimos, el folclore ya nos animamos a jugar con algunas otras cosas, como sonoras más que nada, uh-huh. Y también, bueno, con canciones, como hay una canción que se llama Alma Crisálida, que es también el tema propio de la banda, del dúo, también un tema de Fede Mar, que también es hermoso, que tiene eso, aires folclóricos y es como sin letra, pero con voces. Uh-huh. Y en cuanto a qué proyectan para el año que viene en cuanto a presentaciones en vivo, digamos. Bien, estamos en esa construcción. Por ahí, hoy por hoy, estamos atravesados con aprender de la autogestión, uh-huh. de las redes, con colegas. Así que bueno, para el año que viene sí tenemos ganas de poder realizar una fiesta, digo, porque es como eso, celebrar estos años que venimos construyendo un repertorio y que sentimos que estamos como eso, mucho más maduros en ciertas cosas y que hay un ciclo que ya se viene gestando, que es importante compartir este repertorio. Entonces tenemos muchas ganas de realizar una fiesta nuestra. Vamos a ver si lo podemos hacer en abril. Y después, bueno, hay que ver, estamos como buscando redes en bares, estamos tocando por ahí también en casas, es muy también sí, claro. Ha venido también eso, que nos juntamos con cumpitas y salen toques. Así que bueno, para el año que viene sí hay muchas ganas de emerger fuerte. Justamente por eso este año nos hemos puesto en esto de la producción, de poder grabar nuestros temas, de poder hacer estos videos, que cualquier cosa también en YouTube pueden encontrar, Oro y Plata, y si no van a hacer, por la Yeca, que son temitas que han salido este año, y bueno, estamos en eso, en empezar a compartir un poco lo que venimos preparando musicalmente. Bueno, entonces para ir ilustrando un poquito cómo suena el dúo La Yeca, vamos con A Nacer. Seguimos con el fondo musical de Aires Urgente del grupo Alas, un trío que fue bastante importante en los años 70 dentro de lo que fue la música de contemporánea y de fusión en la República Argentina. Un grupo que supo incorporar en sus momentos el bandoneón de Daniel Vinelli y realmente hacían una música muy, muy, muy característica de Buenos Aires, digamos. Y seguimos acá junto a Florencia Straut desgranando aspectos de la construcción de este dúo musical denominado La Yeca. ¿Por qué La Yeca? Bueno, La Yeca es eso, es como nosotros los dos, tanto Fede como yo, venimos de formación de La Colmena. Yo hoy por hoy estoy estudiando en la Universidad Provincial de Córdoba, una licenciatura en interpretación musical. Pero es como siempre rescatar esta cosa que es auténtica de la calle. Hay cosas que, no sé, es como hay expresiones nuestras, que es como te curtís en la calle, o la calle te hace, o yo aprendo en la calle, mi escuela está en la calle, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿cuántas cosas tiene la calle para enseñarnos? Y nuestra intención es como eso, como rescatar la música que está en la calle, que es nuestra, que nos atraviesa. Entonces, con toda esa... con todos esos colores, con toda esa mugre también que tiene. Uh-huh. Entonces, jugar también eso, con colores, con sonidos, y cosas que por ahí quizás desde lo académico es como que rompe un poco también, ¿no? Es otro paradigma, va creando también otras cosas. La voz no siempre está muy limpia, no siempre tiene esa intención, sino a veces la emoción prima y da prioridad al color, lo mismo que, bueno, no está Fede porque yo voy a hablar capaz cosas así, pero con el sonido del piano, ¿no? Que hay también ciertas mugrecitas, colores que tienen que ver con esto, con querer rescatar lo de la calle también. Eso. Bueno, y cuando los temas no son de ustedes y son versionando a algún compositor ya reconocido, ¿se le animan a meter mano en algún arreglo o digamos la composición la respetan en su forma original? Y todo depende que nace a través de esa canción que nosotros decidimos apropiarnos, siempre con mucho respeto, porque bueno, siempre con el respeto de quienes la han compuesto y por el respeto a la música misma. El tango, por ahí estamos en una etapa de ver, aprender y descubrir. El tango está muy tradicional. Eso quizás porque también es un poco dentro de muchas veces una ideología dentro del marco del tango, del género, pero sí tenemos ganas de ver algunos desafíos dentro del tango, algunos sonidos diferentes. Y bueno, y el folclore, como haciendo como si queremos hacer como dos betas, el folclore ya sí, como que ahí ya no experimentamos un poco más, nos animamos un poco más, por eso bueno, Nacer, que es como una especie de Vidal, pero uno escucha una Vidal media rockero, no sé, tiene como unas cosas ahí como, digamos, desde esto de aparecer la pedalera, también está el teclado de Fede, hay una parte que hay unas notas pedales también, bueno, todos esos efectos que por ahí son diferentes en una Vidala si queremos hablar de forma tradicional, ¿no? Porque sabemos que por hoy hay también mucha variedad dentro del folclore. Así que bueno, eso, y como es también en el otro tema que decidimos hacer, interpretar y grabar, que es Oro y Plata, que es de Aníbal Troilo y Contursi, nos gustaba por este sonido que tiene, que es de la milonga candombe, ¿no? Esa fusión que se quiso hacer y que resultaron unos temas muy hermosos, como este. También, bueno, si me dejas voy explayándome un poquito sobre el video, porque también hay como algunas cositas interesantes. En nuestro video estamos en el Museo Genaro Pérez. Ajá. Y bueno, era como bastante fuerte porque era en un lugar quizás donde un héroe por ahí no podía tener esa oportunidad de hablar, de defender lo suyo, de manifestarse. Y hay cuadros todos de gente... que se nota que es de poder adquisitivo ahí, entonces era como entre esos cuadros cantar una historia de un negro, ¿no? El desamor y esta cuestión del dolor de dejar todo por sobrevivir en realidad, porque se habla del dinero, pero en realidad es sobrevivir a esa época y a esas desigualdades. Así que fue como muy fuerte manifestarnos ahí haciendo Oro y Plata, pero también como con esa gracia sonora que tiene el candombe, ¿no? Ah, sí, sí. Esta cuestión que tienen los, los negros de sus ritmos que bueno, que ya te hace mover el cuerpo, que como calienta la sangre, y que bueno, un poco que somos eso, somos un mestizaje que no nos olvidamos de eso, de nuestras historias que nos atraviesan desde nuestros antepasados. Buenísimo. Y si el año pasado estuviste por Montevideo, algo de eso habrás podido vivir. Sí. No me contaste nada. Pero no. Es que vos sabés algo, que tengo eso que si puedo me escapo, sí. Porque yo por ahí soy alguien que me gusta mucho Sudamérica, admiro mucho. Sí. Hoy por hoy me duele muchísimo lo Seguro. Que nos está pasando. Pero eso es como que mientras más voy conociendo las culturas vecinas y las propias también, porque hay un montón de cosas que nosotros tenemos que también un poco las aprendo estando afuera. Es como que uno estando afuera empieza a ver, mira lo que, y a revalorizar cosas que uno las tiene. Nos olvidamos de la magia de lo cotidiano, como la magia de esas cosas simples que están siempre, ¿no? Y bueno, en Montevideo fue eso, fue ver los tambores, la fuerza de los tambores. Como así también en Bolivia y en Perú fue ver la fuerza de los vientos sonando, ¿no? Sí, Cusquenas. Entonces, como su danza en ese caso. Y en Brasil también fui para Carnaval, fue una época bastante inteligente. Ah, muy bien, muy bien. Y era también ver eso, ver la danza, la fuerza de lo que es la percusión, ¿no? Esa fuerza que tiene el tambor, no importa la forma, pero la fuerza que tiene... lo percutivo y cómo que en eso, volviendo a Montevideo, me acuerdo que me emocionó un montón cuando fui a Ciudad Vieja, que caí de suerte a un ensayo donde se estaban preparando, porque ya no se preparaban más las murgas, era la época de los tablados, creo que es. Los tablados, sí. Exacto. Pero bueno, estaban en ese caso ensayando ¿no? Ciudad Vieja con los tambores, y era la primera vez que me pasaba de sentir que me vibraba el cuerpo, pero de manera acústica. O sea, no había ninguna amplificación, era la cantidad de tambores sonando en conjunto, claro. Y que vibraban las paredes y vibraba, no sé, todo el cuerpo estando ahí contemplando esa fuerza. Es hermoso. Una maravilla. Bueno. No sé si querés agregar algo más antes que vamos a escuchar Oro y Plata. Bueno, eso, que Oro y Plata y también en Hacer son temas que los pueden escuchar desde las redes. Bien. Y también nos pueden encontrar en Instagram. Nosotros, bueno, estamos en eso, estamos en un momento donde queremos compartir lo que estamos haciendo, que puedan de a poquito acercarse también a todas estas cosas que estamos animándonos a que emerjan, como es Oro y Plata, como es A Nacer. Somos eso, somos medios camaleones, pero a su vez como un todo, así que son como distintos colores de un todo que nos atraviesa como argentos que somos. Así que, para que si quieren buscarlo después, Oro y Plata de La Yeca Dúo, como A Nacer también se escuchó de La Yeca. Buenísimo. Entonces, para despedir a Florencia y... Pero puedo antes una sí, cosita, ¿sí? Sí, bueno, sí. Que para mí igual es como muy especial estar acá con vos, bueno. Aldo. Gracias. Porque, bueno, siempre yo... mi viejo es primo de Aldo, así que siempre cuando escuchaba una canción del Flaco Spinetta... Ajá. En especial el Capitán Beto, sí. Dice, eso me hace acordar al primo Aldo, dice. Así que yo, después de más grande, cuando ahí me fui, justo caíste Mira. En el concierto de Tesis de la Colmena, que ahí nos conocimos personalmente, digo, acá está el primo Aldo. Mira. Así que era como que emocionante poder verte, porque digo, ¿quién será el primo Aldo? Y que siempre te tiene presente ahí mi papá, que siempre cuando aparece algún tema del Flaco... Seguro, aparte, los recuerdos de juventud con tu viejo son imborrables, son de esas cosas que te quedan para toda la vida y bueno, son las mejores vivencias que uno, Tal cual, que uno tiene. Hermoso. Así que, bueno, gracias por los recuerdos también, por traernos sí. a la memoria una época realmente muy linda. Y bueno, esperamos que el año que viene, cuando tengamos noticias de eventos, de presentaciones, Totalmente. Nos convocaremos y bueno, lo difundiremos. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. No, gracias, Flor. Entonces, de Homero Manzi, el dúo La Yeca y Oro y Plata. Un broche de guamarinero.

Es que sí, uno rastrea para atrás en el árbol genealógico. Yo también tengo mis padres, bueno, argentinos, pero mis abuelos, tres italianos y uno argentino. Y el que es argentino, su padre ya era un descendiente de aborigen, Cuellos de apellido. Viste que los Cuellos, entre la sierra, está plagado de Cuellos. Y son, ya están mestizados estos Cuellos con... todos a este. Y bueno, los nombres de la familia, sí, del pueblo de La Toma, hay Cuellos también. Claro, es un apellido muy, sí, muy, muy común en estas comunidades. Y bueno, ¿cómo está hoy por hoy? Primero que nada, lo que hablábamos recién fuera de micrófono, ¿cómo está el tema de la lucha por la recuperación de la casa histórica que fue la casa del curaca Belisario Villafañe? Exacto. Belisario Villafañe prestó esa casa, uh-huh, para que se hiciera una posta policial. No sabemos en el momento en que la prestó o lo apuraron para que la prestaran, no sabemos. Porque de esto estamos hablando del año 30, ¿no? Y estamos hablando de 1915. 15, casi un siglo atrás. Y bueno, él prestó la casa como si fuera un comodato, uh-huh, pensando en que a los 4 o 5 años se le iban a devolver. Uh-huh. Y bueno, al ser una casona que tenía de frente el lote 25 metros por 40 metros de fondo y estar instalada la casona ahí, y también él resguardó un árbol que estaba en el monte. Ajá. Cuando era todo monte esto, ya era el árbol. Calculamos que tiene 600 años, un tacu que está en el patio de la casona. Se calcula 600 años. 600 años, que es prehispánico. Y claro, bueno, este árbol, nosotros le decimos tacu, y el nombre en general que le dan es el algarrobo. Ah, el algarrobo. Y bueno, bajo ese tacu, hoy la comunidad... bajo su copa, ¿no es cierto?, hace todos los lunes a partir de las 15:30 abrimos el portón de la casona, y recibimos a toda la gente que se quiera arrimar al lugar, y bajo la copa de ese taco hacemos una ceremonia simple. Ajá. Todos los lunes, desde el momento en que nosotros tomamos la casa, hacemos una ceremonia todos los lunes. Abrimos la casa a partir de las 15:30 y luego 4:30, 5:30 hacemos la ceremonia. ¿Y la principal ceremonia del año cuál es? ¿La de la Pachamama el 1 de agosto? La principal ceremonia la hacemos acompañando al Instituto de Culturas Aborígenes en la isla de los Patos. Uh-huh. Esa es la primera, o sea, el año nuevo. El año nuevo de los pueblos originarios. Bien. Bueno, y acaba de llegar acá tu hijo, lo presentás vos, se presenta él. Que se presente él. Que se presente él. Lola, ¿cómo estás? Bueno. Buenas noches a la audiencia, Jorge Daniel Ferrer Acevedo. Comunidad del Pueblo de La Toma. Saludando a toda la audiencia que elige la radio para que nuestras voces surquen en los espacios de sus casas o ahí donde están. Esa es la idea con respecto a justamente que esta radio esté en este barrio y en este club, ¿no? Precisamente. Tengo entendido que, creo que leí en alguna entrevista, que en un principio, cuando tú decides retomar los vínculos ancestrales, cuando comentas esto con tu madre, ella un poco que se ofende porque ella se sentía discriminada por su condición de aborigen. Lo que pasó con mi madre es que ella, cuando niña, uh-huh, iba a la escuela... mis abuelos vivían en Comechingón y de Anfune. Ajá. Y en la calle Casero, y Vélez había una escuela, sí, que es la que es ahora 306 Roma, que se fue a Barrio Obrero. Ajá. Antes estaba ahí, que era la casa de la directora, y daba clase dos maestras y todos los grados juntos. Mm. ¿Qué pasaba? Mi madre, hoy se le dice bullying. Ah, claro. Era maltratada, le tiraban las trenzas, le pateaban los tobillos, le decían india piojosa, india mugrienta. Un horror, claro. Claro. Bueno, ¿qué hacía ella? Preparaba varillas de mimbre y las dejaba en distintos lugares, porque todavía era monte, había parte de monte, no, uh-huh, no era como ahora. ¿Sí? Sí, no había asfalto, sí, no había nada, había huellas. Sí, seguro, seguro. Sí, bueno, sí. Entonces ella dejaba en distintos lugares varillas de mimbre o de sauce y esperaba que salieran. Cuando salían, la que le había maltratado, le daba. La agarraba las trenzas y le daba con... Y a otra, al frente, había un... Como era toda una acequia, y para nivelar el agua, para, sí, que pasara de la parte más baja hacia la parte más alta, se hacían sifones. Ajá. Esos sifones tendrían, qué sé yo, 80 por un metro. Eso es. Y eso tendría más o menos 80 centímetros de agua. Ajá. O tal vez 1,20. ¿Era para riego eso? No, no, el no, agua, porque agua. No había agua corriente, claro, o sea, todo, claro, era, claro, acequia. Claro, claro. Y bueno, ahí las metía también. Entonces todo ese problema, vinieron las madres de esta compañera de mi madre a reclamarle. Uh-huh. Entonces la directora fue a hablar con mi abuela. Uh-huh. Entonces mi abuela, ¿qué hizo? Le dio una paliza a mi madre, no fue a ver, uh-huh, que le, ni le preguntó. Sí, sí, claro, sí, sí. O sea, sí. Tenía que someterse a lo que, para que se portara bien, ¿no es cierto? Había que someterse. Mi madre decidió no ir más a la escuela. Ah, mira. Mi madre aprendió a leer y escribir mientras nosotros fuimos aprendiendo. Ajá. Ella fue aprendiendo a leer, a mejorar su letra, a suma y a resta, porque multiplica nunca aprendió, ni a dividir tampoco. Claro, entonces como muy comprensible, digamos, claro, haber sufrido. Y después ya empezó a trabajar, y cuando iba a los trabajos, supongamos, ella iba a un trabajo, la tomaban, ¿no es cierto?, a los 13, 14 años, para hacer limpieza en la casa, para... claro, no sabían quién era, y a lo mejor el dueño de casa se enteraba por otra familia que mi madre era un indígena. Entonces esa india de acá no la quiero en mi casa, y era discriminada, expulsada. Sí. Bueno, ella prefirió parecerse a un español, ¿no es cierto? Ajá. Y bueno, ya cuando tenía 16, 17 años, ahí en la calle de Anfune y Espora vendría a ser, ahí al lado, antes estaba el Cine Cele. Ah, mira. A la vuelta del Cine Cele había un baile ahí. Uh-huh. Y claro, ella se metía en un traje de fiesta, ¿no es cierto? Y dejaba ser la india para que la sociedad la aceptara. Terrible. Y bueno, y así fue logrando esto. Después fue cocinera de los Minetti, José Minetti. Uh-huh. ella y las hermanas trabajaron ahí, y bueno, fue trabajando y hasta que el momento en que se casó. Pero una vez que se casó, resguardó la identidad de sus hijos por ese miedo a que fueran discriminados como fue discriminada ella. Claro. Entonces, ¿qué pasó? Mis dos hermanos murieron sin saber que eran camechingos. ¿Cuál era el origen? Claro. Tremendo, ¿no? O sea, bueno, cuando perder parte de la identidad, digamos, por ese tema de... Y bueno, cuando aparece, o sea, el Instituto de Culturas Aborígenes, el Centro de Investigaciones, hace una investigación en el barrio, y se da cuenta que las familias tenían ancestros, abuelos, todo, que eran aborígenes, uh-huh. Que pertenecían al pueblo La Toma, entonces van hablando con la familia hasta que las familias deciden formar la comunidad del pueblo La Toma. Tan es así que reaparece en la televisión. Esto fue 2007 más o menos, 2007-2008, reaparece en la televisión la comunidad comechingona urbana del pueblo La Toma, uh-huh. y aparecen los siete curacas. Entonces, en ese momento estaba yo sirviéndole el almuerzo, uh-huh. Porque como ella estaba sola, yo iba y le hacía de comer por el tema de salud que ella tenía. Y le digo, mirá, vieja, le digo, ahí aparecen, esa gente algo tiene que ver con nosotros. Claro. Pero yo así. Sí. Y le digo, yo tengo ganas de hablar con esta gente para ver quiénes somos nosotros. Y ahora se para así, pone el puño en la mesa y me señala con el dedo así hacia la figuras que salían en la televisión. Me dice, si vos te vas a juntar con esa gente, no me pise más esta casa. Uf, no le hablé nunca más. Qué duro, del tema. Para saber cómo era Córdoba, cómo le se va a mate, iba a las tardes, nos poníamos a charlar. Che, vieja, le digo, ¿cómo era antes Alberti? ¿Cómo era antes cuando vos eras chica? Entonces ahí me enteré de un montón de cosas de lo que era esto, pero hablando de cómo era su niñez, cómo era su juventud, uh-huh. me contó toda su juventud, su niñez, y bueno, por eso es que puedo reconocerme, claro. Porque tengo la base. Sí, seguro. Está bien que ella guardó también que era bisnieta de don Lino Acevedo, el último curaca del pueblo La Toma. Ah, mira. Yo soy el tataranieto, uno de los tataranietos del curaca Lino Acevedo, que fue el último curaca visible, porque hasta ese momento estaba la comunidad. Luego, usted sabe cómo los gobiernos. Sí. Desarticular las tierras, se las compraron entre los mismos gobernadores, los mismos diputados. Uh-huh. Y anterior a eso hicieron una reducción, una segunda reducción, uh-huh. ¿no es cierto? Que fue el pueblito de La Toma, que era la costa del río, sí. Arturo Orgaz, Ingeniero López, uh-huh. Duarte Quiró, Boulevard Piñero, Cípoli. Uh-huh. Ahí hizo la cuadrícula y ahí derivaron a todo, hicieron la última reducción, uh-huh. y le dieron lotes de 40 por 10, 40 por 20, uh-huh. a todos los que vivían en 8.000 hectáreas, que era la comunidad del pueblo La Toma, que era la costa del río, la cañada, pero la cañada vieja, no la cañada esta, uh-huh. la cañada que iba por la calle Jujuy, uh-huh. porque cuando después antes que era claro, después cuando la canalizaron, sí. La cambiaron, claro. Bueno, la sierra de Córdoba, de Calera, uh-huh. y hasta casi Alta Gracia, eran 8.000 hectáreas. Por supuesto que hay cada familia, que serían de 40, 50 personas, que tenían un curaca, claro. como jefe de familia, y a su vez esos curacas elegían un curaca mayor y dos o tres casqui curaca, que eran los que iban a tratar todo el problema, los problemas de la comunidad, y quiénes iban a ir a trabajar, quiénes eran los que juntaban la arena, quiénes eran los que hacían las tejas, porque hacían las tejas muleras. Ajá. Quienes iban a trabajar como albañil, sí. Esto lo organizaron los españoles de tal forma para tener mano de obra esclava, y además cada uno tenía que pagar el tributo, y el tributo lo juntaban los curacas, uh-huh. Más bien esto lo organizaron de tal forma para poder mandar. Porque si venía el gobernador intendente o alguien del gobernador intendente del momento que respondían al virreinato del Río de la Plata, claro, no podían porque nuestros ancestros se tiraban en el suelo y no le hacían ningún trabajo. Entonces tenía que haber alguien del que formara la comunidad. Entonces, claro, la única forma es darles tierra, sí, hacerlos de que se aquerencien con la tierra para poder hacerlos trabajar. De esa forma se armó esta comunidad, porque realmente el exterminio de todos los que vivían en este lugar empezó muchas veces cuando niño escuchaba versos, las campanas de las Catalinas, que se llevaban todos unos versos bárbaros con respecto a la fundación de Córdoba. Pero la fundación de Córdoba realmente es el inicio de la invasión, claro, al territorio de la Camichingonia y transformar en esclavos a las comunidades. Y principalmente, siendo que las comunidades más bien de la sierra ya, de la Camichingonia, eran matriarcal, en una palabra. Ajá. Era todo organizado, las comunidades, por las mujeres. Por las mujeres. El Nahuán, el Navira o el Charaba, según el lugar, llevaba el nombre cacique. Uh-huh. Ese cacique era para tener contacto con las otras comunidades. O sea, vendría a ser como un vocero de la comunidad. Claro. Para poder organizar y para tener, para no pelear, en una palabra, porque sí, sí. Para poder organizar las comunidades. Y en realidad todo, o sea, cuando había que sembrar, el hombre abría la tierra, la mujer sembraba, ajá, la que sembraba. Y cuando había que cosechar, primero las mujeres hacían cesto con ese palma de caranday. Sí. Y el hombre cargaba y la mujer era la que cosechaba. La mujer era la que juntaba la lana, uh-huh, hacía las hebras, teñía la lana, hacía las vestimentas. O sea, era toda una organización en sí, estaba todo organizado por las mujeres. Y hoy, muchas veces, cuando yo inicié esto de ir a las escuelas, tuve un maestro que se llamaba don Ramón Aguilar, uh-huh, un curaca de la comunidad, de la familia Aguilar, sí, sí, que él me explicó cómo tenía que ir a las escuelas, a hablar y todo. Y en determinado momento me dice, bueno, dice, para sacar chapa, dice, dígale a los chicos que usted es tataranieto del último curaca del poblatón. Yo en ese momento lo pensé, sí, y lo decía, pero después dije, bueno, cuando uno va aprendiendo esto, se da cuenta que, o sea, uno siente lo que es, uh-huh, no porque saque chapa ni nada, claro, de eso. Claro. Pero en aquellos tiempos se hablaba de la abuela tal, o sea, era la que venimos de la abuela tal, claro, o sea, se hablaba de la abuela, uh-huh, no en el, no, caso que hoy después de la invasión, sí, trajo ¿por qué? Porque el español allá en Europa, en España, era todo feudal. Tal cual. O sea, y acá venía, porque allá el hijo mayor era el que heredaba todas las tierras, uh-huh, y claro, los hijos que seguían, o sea, se recibían de capitán, de general, pero no tenían ningún poder porque no tenían tierra. Entonces, esos son los que vinieron acá, claro, y fueron tan macabros, tan crueles, ¿no es cierto?, con nuestros ancestros. A medida que iban tomando las tierras, a medida que iban tomando las tierras, se la iban encomendando uno a los otros. Claro. En esas encomiendas, tomaban un pedazo de territorio. ¿Y qué hacían? Supongamos que el encomendero, el capitán, se llamara Juárez, sí, un ejemplo. Sí. Entonces él le ponía Juárez a todos los que vivían en el territorio, y venía la curia, ¿no es cierto?, y los bautizaba en masa, claro, y ya eran evangelizados. Entonces le ponía Juan Juárez, Pedro Juárez, sí, sí, sí, y a las mujeres también, Luisa, todos nombres, y ya dejaban de tener el nombre natural, natural, claro, que tenían originariamente. Originariamente. ¿Y el idioma que se hablaba, qué era? ¿Era el quechua también? No, hasta acá el quechua, acá no se hablaba el quechua. Ajá. Sí se hablaba en cada comunidad, habrán dos o tres, hablaban el quechua, sí, y se lo enseñaba uno al otro. ¿Para qué? Para que cuando bajaban los incas, por lo que hoy se llama el Camino Real, sí, ¿no es cierto?, bajaban los incas a hacer el trueque. ¿Quién es el que tenía que saber la lengua de los otros para poder hacer el trueque? Claro. O sea, entonces, la lengua de los que vivían en la Camechingonia, los anabirones hablaban en genia, uh-huh, y el camichingón hablaba el camiare. Camiare. Esa lengua, esas dos lenguas, la madre de esas lenguas es el cacán. Mira. O sea, la lengua madre de dos lenguas, y a su vez había 8 o 9 lenguas entrelazadas. Por eso es que venía el español, uh-huh, y no entendía nada, y las comunidades se entendían entre todas, porque, o sea, se inventaban otros vocablos, sí, sí, y con la fonética no entendían nada los españoles. Ajá. Ajá. Por eso el español trató de que todos los pueblos que ellos invadieron se los torturó para que hablaran el quechua o el castellano. Ah, claro. Algunos siguieron hablando el quechua, pero la mayoría hablamos el castellano. Castellano. Bueno, no nos queda más tiempo, Marcos, ¿no? Ha sido muy, muy interesante el relato, se nos volaron los minutos. Sí, pero pasa lo mismo. Y sí, sí, sí, sí. Así que bueno, agradecerles a ustedes la presencia, el relato, seguramente que da para próximas, bueno, emisiones volver a profundizar sobre estos y otros temas que... Claro, mucha gente no sabe qué es lo que fue esto. Por eso, sacar del olvido, claro, algo tan importante que... Hay 16.000 años, uh-huh, y se ha hecho un Estado argentino con una historia corta. Claro. Inventada, con mentiras. ¿Y por qué no contamos toda la historia? Todo lo que se investiga, todo lo que vamos sabiendo de las... De la, tal cual. No hablemos en pasado porque fueron... Hoy vamos a las escuelas. Y acá dice, está Hugo, les va a contar de sus abuelos, de sus ancestros, en presente, porque ya no es más, fueron... Claro, claro. Están presentes, claro, y están estamos visibles. Estamos presentes. Muy... Está bien, yo no voy a discutir eso, uh-huh, de que estaremos cruzados con españoles, estaremos, seguro, cruzados, sí, con negros, porque cuando suenan los tambores me vibra el cuerpo, como digo. Pero bueno... Bueno, muchas gracias, Hugo. Bueno, muchas gracias a tu hijo también. Buenas noches, y agradezco la posibilidad de poder venir a contar esto, porque es tan importante para nosotros poder visibilizarnos, uh-huh, y que la gente entienda que no queremos tierra, queremos, o sea, que compartir esto y saber la cosmovisión de nuestro pueblo, uh-huh, y rescatar el buen vivir que tenían ellos para no dañar a nuestra madre la tierra que nos contiene la vida. Buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias a Florencia, que nos visitó hoy también. Bueno, acá terminamos el ciclo entonces 2019, así que queremos agradecer a la gente de la radio, agradecer a fundamentalmente a quienes nos han acompañado desde la parte técnica, a Marcos, a Rocío, a Sofía, que también colaboró con la parte gráfica, y bueno, y con todas las instituciones y organizaciones del barrio que se acercaron para difundir sus experiencias y sus necesidades, y también, por qué no, todo lo que acontece en el barrio. Nos vamos a despedir entonces, Marcos, con Spinetta, que hoy fue un aniversario del recital de las Bandas Eternas en Vélez, y queremos saludar a todos y agradecer una vez más por este espacio tan útil para nosotros, por lo menos, porque nos enriqueció. Hemos podido entender un montón de realidades nuevas que se están dando, y el barrio, por suerte, como decimos siempre, está en movimiento, está en marcha y está en plena efervescencia. Así que gracias y nos estamos viendo.